Queremos que te mires a ti mismo a través de nuestros ojos, si puedes. Es un medio para perdonarte a ti mismo. Este es el aspecto más desafiante de tu tiempo con nosotros, porque es nuestro deseo que te aceptes a ti mismo y lo que eres con el mismo amor incondicional que tenemos por ti. Estamos aquí para ayudarte con tu trabajo en la Tierra. Con ese fin queremos recordarte el incidente de la parada del bus. Doctor N. El incidente de la parada del autobús. ¿Qué significa eso? P. Pausa. Yo me confundí cuando él dijo eso. Miré atrás a Joaquín para que me ayudara. Doctor N. Manuel, explíqueme qué pasó entonces. P. El sabio del centro. Sus pensamientos vienen hacia mí una vez más. ¿No recuerdas ese incidente? La mujer que ayudaste un día mientras estaba sentada en la parada del autobús. Yo dije, no, no recuerdo. Entonces ellos esperan que mi memoria trabaje y alguien envía una señal dentro de mi mente. Estoy empezando a ver. Había una vez una mujer. Yo caminaba hacia mi oficina con mi maletín, tenía prisa. Entonces escuché a esta mujer llorando suavemente a mi izquierda, ella estaba sentada en la parada del autobús, cerca de la acera. Fue durante la depresión, la gente estaba desesperada. Me detuve. Entonces en un impulso me senté a su lado y puse mi brazo alrededor de ella, tratando de confortarla. Eso era algo inusual en mí. Pausa. Mi Dios, ¿es eso lo que les interesa? Estuve con esta mujer solo unos pocos minutos antes de que el autobús llegara. Nunca más volví a verla. Doctor N. ¿Qué siente ahora que el sabio le recuerda este incidente durante su audiencia? P. Es una locura. Una vida entera dando dinero para caridad y ellos están interesados en esto. Yo no le di dinero a esta mujer, solo hablamos. Cuando mi paciente y yo evaluamos esta reunión, yo le recuerdo por qué pienso que la sonriente mujer miembro del consejo en el extremo derecho usaba una toga amarilla. Esto debe ser para reconocer su espontáneo acto de reconfortar a un extraño en la parada del autobús. Almas menos desarrolladas, de pie frente a su consejo, a menudo sufren confusiones de la memoria, como una autopurga. Mientras ellos son autoabsorbidos, pueden olvidar lo que es importante. Manuel sintió compasión por la mujer en la parada del autobús. Aunque tenía prisa por llegar a su oficina, se sentó al lado de ella. Aquel breve gesto de compasión no duró por mucho tiempo, pero en esos momentos, supe que Manuel entendió el dolor de la mujer, miró dentro de sus ojos y le dijo que ella iba a resolver sus problemas porque tenía confianza en que ella podía ser fuerte. Ella dejó de llorar y cuando el autobús llegó se puso de pie y le dijo que iba a estar bien. Entonces él se fue deprisa y olvidó su breve acto de amabilidad por el resto de su vida. El incidente de la parada del autobús parece ser insignificante cuando se compara con una vida de otros actos, pero no fue un simple acto para el consejo. Cuando nos movemos a través de la vida hay muchos gestos entre las personas que son capaces de elevar nuestro espíritu y pueden ser tan momentáneos, que no somos conscientes de ellos en el tiempo, sin embargo en el mundo del espíritu nada es insignificante. Ningún acto queda sin registrar. No hay reglas rígidas sobre el significado de cada color que los mayores pueden escoger para mostrarse a las almas que se presentan ante ellos. Por ejemplo, la toga roja usada por el miembro del consejo en el último caso relacionado con la necesidad de Manuel de sentir la pasión por la vida con un cuerpo destrozado en su vida pasada. En la siguiente sección explicaré el significado de otros símbolos usados por los miembros del consejo. Una toga roja, una piedra roja sobre un medallón o un anillo usado por un mayor, puede tener muchos significados dependiendo de la escena. El rojo es el color de la pasión y la intensidad y Manuel vio una toga roja después de una de sus vidas con invalidez física. Sin embargo, en otro caso, un mayor puede usar un medallón rubí para denotar la necesidad de un alma de tener mayor pasión por la verdad que la mostrada en una vida anterior. Las variaciones sutiles de color en las reuniones del consejo son únicas para las percepciones de las almas. La siguiente descripción de uno de mis pacientes lo confirma. La ropa usada por mi consejo muestra su dominio sobre una cierta disciplina. Los colores que despliegan en cierta forma tienen relación con los tópicos de la discusión. Representan reconocimientos o premios para mí cuando yo enfrento mi consejo. Ningún mayor es mejor que los otros, porque cada uno es un aspecto de última perfección. 4.4. Signos y símbolos. Desde los albores de la historia de la humanidad, nuestra raza ha buscado significados espirituales escondidos a través de las interpretaciones de lo que vemos a nuestro alrededor. Recuerdo cómo me sentí, escalando en el interior de las cavernas santuarios de los humanos del Paleolítico a lo largo del Valle Gordone en Francia. Dentro de esas cavernas uno vuelve a la edad de piedra gracias al arte simbólico de las paredes. Ellos se encuentran entre las más tempranas representaciones de la conciencia espiritual humana. Por miles de años las culturas primitivas alrededor del mundo usaron la pintura en las rocas y los diagramas pictográficos para representar ideas relacionadas con la magia, fertilidad, sustento, valor y muerte. De hecho, durante siglos hemos buscado revelaciones personales a través de los signos de lo sobrenatural. Los más tempranos signos fueron tomados del reino animal, de las rocas y de los elementos. Usamos símbolos de todas las clases como encarnaciones de poder e instrumentos de visión y autodesarrollo. Culturas ancestrales asociadas al simbolismo místico, fueron a menudo relacionadas con el deseo de la transfiguración de nuestra más alta autosuperación del lado primitivo de la naturaleza humana. Los ritos y símbolos de las sociedades míticas secretas, como los gnósticos y cabalísticos, pueden bien representar memorias de las almas en la tierra y memoria humana en el mundo del espíritu. Quizás no me sorprende haber encontrado emblemas como importantes signos en el mundo del espíritu. Como todos los objetos físicos visualizados por pacientes en la hipnosis, los emblemas que ellos ven que usan algunos mayores están relacionados con la tierra en experiencias de vidas pasadas. Recíprocamente, ¿por qué no podríamos traer mensajes del consejo a la tierra, junto con la mente de nuestra alma también? Antropólogos que han estudiado las tablas de arcilla, sellos de piedra, escarabajos y amuletos de nuestro pasado, creen que su doble influencia, sobre portadores y observadores, van más allá de la vida física hasta llegar al reino de las almas separadas del cuerpo. Estas creencias continúan hoy con pendientes grabados, anillos y encantos. Muchas personas que usan estos talismanes simbólicos, creen que ellos los protegen, pero son también recordatorios de poder personal y oportunidad. Los siguientes casos pueden darnos algunas luces sobre el origen de nuestros sentimientos acerca de los símbolos proféticos. Casi la mitad de mis pacientes ven medallones colgando alrededor de los cuellos de uno o más mayores en su consejo. La otra mitad no ve ningún objeto. Francamente, no he encontrado correlación entre esos dos grupos de pacientes de ninguna manera, incluyendo su nivel de desarrollo. Cuando un medallón es visto por la gente, aproximadamente el 85% de ellos, visualizan un diseño circular. Los otros pueden ver cuadrados, rectángulos, triángulos y diseños estriados, algunos de los cuales son vistos en tres dimensiones. Todas esas formas de medallones, asociados con su diseño son significativos y representan una continuidad del espíritu sobre el alma. Los medallones usualmente cuelgan de una cadena o algunas veces simplemente de un cordón. Comúnmente, el metal del disco es oro, pero ellos también pueden ver plata o bronce. La mayoría de los pacientes se han enfocado sobre únicamente un medallón en el consejo, el cual está casi siempre usando el interrogador principal. Este mayor está generalmente posicionado enfrente del alma. Caso 28. Doctor N. ¿Cuántos miembros del consejo están sentados frente a usted? P5. Doctor N. ¿Cómo están vestidos? P. Todos ellos tienen togas blancas. Doctor N. Quiero que mire cuidadosamente, ¿ve alguno de esos seres sabios usando algo sobre sus togas? Si usted no puede ver algo, está bien, no se preocupe, solo tengo curiosidad. P. Pausa bien, el del centro tiene algo alrededor del cuello. Doctor N. Descríbame por favor lo que ve. P. No lo sé. Está en una cadena. Doctor N. ¿Qué está en una cadena? P. Algo redondo, un disco de metal. Doctor N. Siempre hago esta pregunta, ¿es del tamaño de una toronja, naranja o nuez? P. La respuesta usual, una naranja. Doctor N. ¿De qué color es este ornamento? P. Dorado. Doctor N. ¿Qué cree usted que significa este medallón de oro? P. La respuesta normal o, probablemente algún tipo de insignia de oficio, o quizás su área particular de experiencia. Doctor N. Claro. ¿Usted cree que es necesario para los miembros del consejo usar emblemas que les muestren a los otros cuál es su posición o algún talento especial que ellos puedan tener? P. Confundida bien. No sé, quiero decir, ¿cómo podría saberlo? Doctor N. No vamos a rendirnos tan fácilmente. Podemos aprender algo juntos. P. No responde. Doctor N. Describa lo que ve en el medallón. P. La respuesta usual, yo no puedo verlo muy bien. Doctor N. Quiero que se acerque para que pueda ver el emblema más claramente. P. Renuente, no estoy segura de poder. Doctor N. Miremos esto lógicamente. Si se supusiera que usted no debe ver el emblema, su presidente no le permitiría verlo. Piensen esto. Tiene sentido que esos seres altamente desarrollados pudieran portar abiertamente adornos sobre sus togas que se supone que usted no debe ver. ¿Y por qué necesitarían mostrárselo a los demás miembros? P. Supongo que tiene razón, todavía renuente. Creo que está bien que me acerque un poco. Doctor N. Solo quiero decirle que esto no es una violación de la confidencialidad. Mire la expresión en la cara del mayor que usa el emblema. Él sabe lo que usted está pensando. Dígame lo que ve. P. Una expresión amable, colaboradora hacia mí. Doctor N. Entonces, ahora estoy seguro que él no desea que usted pierda nada pertinente a esta reunión. Muévase adelante y dígame lo que ve en el disco de metal. P. Ahora más confidente no puedo entender lo escrito alrededor. Parece un lazo afiligranado, pero sobre la parte en relieve en el centro del disco, veo un gato grande con su boca abierta. Doctor N. Deme más detalles sobre el gato, ¿es un gato casero? P. Más enérgicamente no, es el perfil de un león de montaña, un puma con una cara fiera y dientes largos. Doctor M. ¿Algo más? P. Con recogimiento, hay una mano con una daga debajo el cuello del puma, pausa larga A. Sí. Doctor M. Ya sabe de qué se trata, ¿no es así? P. Tranquilamente sí, ya lo creo, es de mi vida indígena. Doctor M. No hemos hablado de esa vida. Dígame cuándo y dónde tuvo lugar esa vida y cómo el gran gato entra en ella. Esta paciente, cuyo nombre espiritual es Juan, procedió a explicarme que en 1740, ella era una joven mujer india de Norteamérica. Ella estaba un día en el bosque desenterrando raíces con sus dos hijos. Los hombres de su villa estaban cazando. De repente, ella vio un puma saltando de un árbol y moviéndose hacia los niños. Juan soltó su canasta y corrió directamente hacia el felino. Ella pensó, solo había tiempo de sacar mi cuchillo de piedra, entonces ella estaba encima de mí. Justo antes de que el puma me matara pude hundir mi cuchillo profundamente en su cuello. Después, los hombres nos encontraron al animal y a mí muertos, los niños estaban a salvo. Cuando le pregunté a Juan por qué le mostraban este emblema del gato, ella dijo, para significar que yo demostré coraje en esta situación y que debo usarlo más en otras vidas. Siempre verifico el diseño de la entalladura del medallón con una sugestión poshipnótica al final de mi sesión. Hago que mis pacientes dibujen lo que vieron. El dibujo visualizado por Juan es mostrado en la figura 9A. La representación de la mano de Juan matando un puma en el medallón, pretendía enviar un mensaje muy fuerte de capacidad y coraje. Mi paciente vino a verme porque ella estaba temerosa de morir a la edad de 39 años. Su hermano había muerto 2 años antes, a sus 39 años, mientras manejaba imprudentemente. Ella acababa de cumplir 39 años y en su regresión encontramos que había una tenue calidad sobre su existencia. En el curso de la sesión, mi paciente aprendió que en la vida siguiente a su vida indígena, ella y sus dos hijos habían sido abandonados por su marido Trampero en una cabaña de Wyoming, durante un crudo invierno en el siglo XIX. Este marido, quien era su hermano hoy, era inquieto y buscaba evadirse de las responsabilidades familiares. Así, este caso involucraba una transferencia kármica de roles para un alma desubicada en el grupo espiritual de Juan, quien iba desde un errante marido de la vida pasada en el siglo XIX a un hermano poco responsable en el siglo XX. Como la abandonada esposa del trampero, Juan me dijo que ella no luchó lo suficiente para salvarse junto con sus niños al haber calzado sus zapatos de nieve, alistado un morral y haber intentado llegar a la civilización mientras todavía tenían comida. Estaba asustada y pensó que su marido regresaría antes que ella y sus niños estuvieran hambrientos. El consejo le mostró a Juan que el medallón del gato no servía únicamente como un contrapunto a su falta de resolución en su vida de Wyoming, figura 9D. Diseño de medallones usados por los miembros del consejo. Estos diseños no son dibujos a escalas. Las almas los ven en diferentes tamaños y colores. Pero ellos casi siempre van alrededor y colgando del cuello de un mayor. Todos los emblemas están ilustrados con el borde del círculo doble, grabados con marcas lingüísticas indescifrables. Figura 9H continuación. Sino también para sus temores actuales. Me alegro de que Juan haya visto el mensaje contemporáneo de este símbolo de coraje en nuestra sesión, porque el alma de su hermano se había ofrecido, probablemente por su corta vida, para probar a mi paciente de nuevo y también de confrontar su propio karma de abandonar a la gente. Sé que parece impropio que esos seres etéreos del consejo puedan ser vistos por las almas como un cuerpo de energía lumínica, en forma humana usando togas con ornamentos. Cuando detecté inicialmente los medallones, me imaginaba si ellos serían cadenas de oficina. Yo aprendí que esos pendientes y sus diseños, no tenían nada que ver con el estatus de un mayor en el consejo, sino que todo lo que hacían era ofrecer un mensaje de inspiración a las almas que venían ante ellos. Como muchos aspectos del mundo del espíritu, esos símbolos no se me revelaron fácilmente. En las primeras fases de mis preguntas sobre los medallones, obtenía respuestas enigmáticas tales como la interpretación de un emblema era insondable, o que el mayor estaba sentado muy lejos para distinguirlo. Por mucho tiempo acepté esas explicaciones. Entonces cambié de táctica. Como puede ser visto en el último caso, ahora les digo a los pacientes que no tiene sentido que los mayores usen insignias para el reconocimiento personal con otros. Puesto que esos seres sabios ya conocen todo acerca de los otros, esos medallones tienen que ser para el beneficio del alma que están entrevistando. Estos pueden cambiar con el tiempo después de que la lección kármica es aprendida. Sin embargo, algunas escenas parecen no cambiar totalmente. Una vez que las personas en hipnosis comprenden que los emblemas no son símbolos de una sociedad secreta perteneciente únicamente a su consejo particular, empiezan a hablar más abiertamente de sus observaciones. Esto permite al paciente hacer la distinción elemental entre un observador atrapado en un evento en el cual ellos no tienen control como un participante activo. Las respuestas mejoran dándole al paciente permiso de reconocer lo que esencialmente ya les corresponde a ellos como almas. Las terapias que utilizó en sus vidas presentes para este aspecto de reuniones del consejo durante una encarnación pretenden valorar el esfuerzo. Los pasajes del siguiente caso son inusuales, porque el paciente conoce los nombres de 3 miembros del consejo, todos los cuales tienen medallones. El diseño del emblema del presidente está en la figura 9B. Caso 29. Doctor N. A medida que se acerca el emblema usado por su presidente, por favor descríbamelo. Pedrit usa la cabeza de un águila. Está volteada de lado en el disco dorado en alto relieve. Su pico está bien abierto. Puedo ver la lengua del ave. Doctor N. Muy bien, ¿qué significa eso para usted? Pedrit me está dando el mensaje de volar alto y gritar dentro del silencio. Doctor N. ¿Puede decirme más? Pedrit dice que debo comprometerme con mi silencio en vida. Yo no puedo vivir en mi propio mundo todo el tiempo. A menos que yo salga y me levante por encima de las circunstancias de la vida, no progresaré. Doctor N. ¿Y cómo responde usted al mensaje de Grit? Yo no acepto esto, le digo a Grit que había mucho ruido de otros en mi vida pasada. Yo no necesitaba unirme a ellos. Doctor N. ¿Qué responde Grit? Él dice que yo podría haber hecho un mundo más ruidoso, pero mejor, pronunciándome en aquello que yo sabía que era verdad. Doctor N. ¿Está de acuerdo con esta valoración? Pausa supongo. Probablemente debí haber participado más. Para comprometer a otros. Y pelear por mis convicciones. Doctor N. ¿Siempre ve el diseño de águila después de sus vidas? No, solamente cuando caigo dentro de mis viejos modelos de silencio. Algunas veces su disco es blanco. Doctor N. ¿Está afrontando problemas de este tipo en su vida actual? Sí, es por lo que vine a verlo a usted y por lo que Drit está recordándome esta lección. Doctor N. ¿Alguien más de su consejo usa un emblema? Sí, ese debe ser Tron, él se sienta a la derecha de Drit. Doctor N. Por favor descríbame el diseño de la medalla de Tron. Él usa un emblema grabado con un racimo de uvas doradas. Doctor N. ¿Está diciendo que las uvas son doradas, más de lo que parecen en su color natural? Encogiendo los hombros sí, son doradas porque el disco es de ese color. Los emblemas siempre son metálicos. Doctor N. ¿Por qué es así? En realidad, no estoy seguro, para mí ellos representan objetos que son preciosos y duraderos. Doctor N. ¿Qué significa para usted el símbolo de un racimo de uvas? Pausa Tron usa el símbolo de la fruta de la vida. Que puede ser comida. Absorbida. Eso es, para crecer con conocimiento. Doctor N. ¿Por qué un racimo de uvas en vez de, por decir algo, una manzana? El racimo de uvas no solo representa una fruta singular, sino múltiplos de la misma fruta. Para absorber diferentes aspectos de un mismo todo. Doctor N. ¿Le importaría extenderse sobre este mensaje de Tron? Que absorbiendo este símbolo, cada uva, dentro de mí mismo, creceré y floreceré con cada experiencia. Doctor M. ¿Algunos otros miembros de su consejo usan emblemas? Pausa Shai, ella usa el emblema de la llave como un recordatorio para abrir la puerta del conocimiento y para hacerme aceptar el hecho de que las respuestas a mis problemas están dentro de mis habilidades para resolverlos. En el caso 29, era el diseño del águila el que tenía la mayor prominencia. Los pájaros en los medallones no son raros. Un hombre me dijo que su presidente tenía un emblema de plumas de pájaro, con un cardo en el centro para recordarle el número de vidas en las tierras altas de Escocia. Él declaró, en esas vidas como miembro de un clan, yo crucé sobre riscos montañosos peleando contra la opresión británica por la libertad de mi pueblo. Una paciente de sexo femenino vio un emblema de cisne en un mayor, el cual denotaba el crecimiento a través del cambio. Ella decía, se me está recordando que esta hermosa criatura, al nacer es torpe y no puede volar. Esto representa mi propia metamorfosis de un patito feo en alguien imponente, una persona productiva en mi última serie de vidas. Ocasionalmente, un pez es visto en un medallón. Un paciente me dijo que para él, este símbolo representaba una criatura que podía nadar contra la corriente y aún así estar en armonía con su ambiente. Por alguna razón, figuras humanas son raramente vistas en los emblemas del Consejo.